el día de tu graduación. Inolvidable, con una canción. Romántica 105.3, la música más cercana a tus recuerdos. Mi primer amor. Atrapados en los noventas. Romántica, la música más cercana a tus recuerdos. Otra vez una mañana y duele despertar. Otra vez una guitarra y me duele tocar. Otra vez una semana en el mismo café. Otra vez una canción que no vas a escuchar. Nunca dije no te vayas, lo debí decir. Nunca dije que te quiero, no nos quise herir. Nunca dije que te espero, pero sigo aquí. Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí. Cuando estábamos tú y yo que se alargara el día. Que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía. Este amor pasó tan rápido como esta vida. Y aquí estoy yo, rasgándome la voz, buscándote y cantando entre la gente, para que inevitablemente me oigas tú y sepas que soy yo, el mismo que perdiste entre la gente, el que te quiere para siempre y va a volver contigo y siempre va a soñar contigo. Ser contigo, daría todo por volver contigo. Vuelvo a tu nombre, vuelvo a la espera, vuelvo a dudar aunque sea un segundo. La distancia se da contra todo futuro y me quedo mirando el cristal, creyendo en tu reflejo irreal. El nudo en la garganta lo deshago si me deja el tiempo volverte a cantar. Y cuando estábamos tú y yo que se alargara el día, que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía. Este amor pasó tan rápido como esta vida. Y aquí estoy yo, rascándome la voz, buscándote y cantando entre la gente, para que inevitablemente me oigas tú y sepas que soy yo, el mismo que perdiste entre la gente, el que te quiere para siempre y va a volver contigo y siempre soñar contigo y cada amanecer contigo daría todo por volver contigo. Contigo. Recuerdos y música. La música más cercana a tus recuerdos. Romántica 105.3.